Buen día, Jorge. Y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Nicole Kidman habría aceptado que es bisexual y habló de un viejo romance. La estrella de Hollywood habló de su sexualidad abiertamente y la confesión causó reacciones. Nicole Kidman, de 54 años, conocida por sus famosas actuaciones en Far and Away, Batman Forever and Days of Thunder, sorprendió recientemente por una confesión relacionada con su sexualidad, pues al parecer la australiana confesó que es bisexual. De acuerdo a medios internacionales, Nicole Kidman dio dicho anuncio por medio de un podcast y adicionalmente contó que había tenido algo más que una amistad con la también actriz Naomi Watts hace ya varios años. A esta polémica se une que desde 2015 Nicole Kidman está casada con el cantante Keith Urban. Esto luego de haberse separado de Tom Cruise, con quien duró 11 años de matrimonio, y que Naomi Watts actualmente tiene una relación amorosa con Billy Crudup, actor de la famosa serie The Morning Show. Pese a que hasta el momento no se conocen declaraciones de las directamente implicadas, la comunidad LGTBI ya le dio una calurosa bienvenida a Nicole Kidman a su comunidad. Alejandro Sanz inicia gira en Madrid. Confirmando que aún es la estrella española con más tirón en taquilla, tanto como los Rolling Stones, Alejandro Sanz ha llenado el estadio Wanda Metropolitano en el inicio de una gira por grandes espacios llamada a ser la más multitudinaria en España de este año, con cifras como las de antes del COVID-19. Según la organización, el aforo completo, sin dato exacto, ha acudido a su llamada para, como en 2019, llenar la casa del Atlético de Madrid y repetir el éxito de la convocatoria del show que sus satánicas majestades ofrecieron aquí hace solo unos días ante más de 53 mil personas, aunque en el caso del madrileño, algunas llevaron acampadas desde la semana pasada para ver bien de cerca a su estrella. Récord de público en el primer fin de semana del Primavera Sound. Primavera Sound ha cerrado el primer fin de semana de dos, que este año abarca el festival con 220.500 asistentes en el Parc del Fòrum de Barcelona a lo largo de tres días, lo que supone un récord histórico para el evento. Según ha informado este domingo la organización, el recinto acogió el jueves 66 mil personas, el viernes 74 mil y el sábado 80.500. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. ¡Feliz día!